Estamos escuchando a Eleni Mistridis en Lusaka Dance. Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo www.elsitiofm.com. Buenas noches, estimados oyentes. Ha llegado el momento de iniciar nuestro programa nocturno de los jueves por la noche, Música, Literatura y Vida. Estamos aquí con Marina, dispuestos a brindarles una horita de programa. El programa de esta noche tiene alguna continuidad, alguna continuación y relación con el programa de la semana pasada. En ese programa, mientras Marina nos contaba su novela, ambos dijimos que sería bueno hablar un poco sobre la Edad Media, ¿no? Así, en una charla tête-à-tête entre los dos. Y eso va a ser parte de este programa de esta noche. Vamos a hablar de la Edad Media. Pero antes de la Edad Media, vamos a ser fieles con nuestras programaciones y vamos a iniciar el programa con el tema, el capítulo que no pudimos transmitir por falta de tiempo la semana pasada. Me refiero al capítulo dedicado al gran conquistador griego Alejandro Magno. Esa es la razón, este inicio de programa es la razón por la cual hemos vuelto a comenzar el programa con música griega. Vamos entonces a hablar un poquito de Alejandro Magno, luego vamos a escuchar música y luego con Marina vamos a charlar un rato largo, hasta que nos cansemos nosotros o se cansen ustedes, sobre la Edad Media. Bueno, Alejandro Magno. Algunos de los conquistadores más destacados de la historia universal han sido Ciro II, llamado el Grande, Alejandro Magno, a quien nos vamos a referir hoy, Julio César, Atila, Gengis Khan, Tamerlán, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Napoleón Bonaparte y Adolf Hitler. Por supuesto que hubo otros conquistadores tan importantes como estos, pero estos son los que se recuerdan rápidamente cuando a uno le preguntan quiénes fueron los grandes conquistadores. Hoy vamos a hablar de Alejandro Magno, y es tan interesante el tema de estos grandes conquistadores, si de lo que estamos hablando es de la vida, que posiblemente en otros programas, junto con Marina, recorramos la vida e historia de otros grandes conquistadores, como Julio César, Gengis Khan o el propio Napoleón Bonaparte. Pero hoy estamos con Alejandro Magno. Y como venimos diciendo en muchos de nuestros programas, que nos tiene algo así como obsesionados la corta vida de los grandes próceres, lo mucho que hicieron en poco tiempo, vamos a arrancar diciendo que Alejandro Magno vivió solo 32 años. En épocas actuales no hubiera conseguido terminar su doctorado. Nació en el año 356 a.C. y murió en el 323. En esa época se nacía después y se moría antes uno, ¿no? Porque el tiempo venía como al revés. Pero esta es una cuestión convencional de haber contado el tiempo creciente desde la era cristiana en adelante y decreciente desde la era cristiana hacia atrás. Es difícil, de manejarlo. Uno termina siempre confundido. Pero en esa corta vida, Alejandro Magno llegó a ser, escuchen bien, rey de Macedonia, hegemón de Grecia, faraón de Egipto y gran rey de Media y Persia. Es decir, con 32 años ocupó los cargos más importantes, pero por lejos, del mundo de su época. Porque ser hegemón de Grecia y faraón de Egipto simultáneamente y rey de Persia, bueno, es una cosa de loco. No nos olvidemos que Persia en aquellos tiempos era una potencia, digamos, ¿no?, en términos actuales. Alejandro fue hijo y sucesor de Olimpia de Epiro y Filipo II de Macedonia. Su padre lo preparó para reinar, proporcionándole una experiencia militar y encomendando, fíjense a quién, a Aristóteles, su formación intelectual. Poco profesor tuvo Alejandro. Alejandro Magno dedicó los primeros años de su reinado a imponer su autoridad sobre los pueblos sometidos a Macedonia, que habían aprovechado la muerte de Filipo para rebelarse. En realidad a Filipo, su padre, lo asesinaron. Entonces Alejandro, con toda la bronca a cuesta, la arremetió contra los persas, ¿no? Como hegemón de toda Grecia en concepto de sucesor de su padre, continuó el plan de aquel y el que habían aprobado las polis griegas: conquistar el vasto imperio de Persia para vengar a todos los daños que les habían causado a los griegos por siglos, incluyendo la captura de todas las ciudades costeras de Asia Menor y varias islas del mar Egeo. Preparó un ejército de aliados griegos, mayormente macedonios, y en el año 334 a.C. se lanzó con su pequeño ejército de apenas 40.000 hombres. Un pequeño ejército de 40.000 hombres, pero contra el poderoso imperio persa, una guerra de venganza de los griegos bajo el liderazgo de Macedonia contra los persas. En su reinado de 13 años, eso es lo que duró, cambió por completo la estructura política y cultural de la zona. Dio inicio a una época de extraordinario intercambio cultural en la que los griegos se expandieron por los ámbitos mediterráneo y próximo oriente. Es el llamado período helenístico, que duró desde el 323 a.C. hasta el 30 a.C. Tanto es así que sus hazañas, las del Magno Alejandro, lo han convertido en un mito y en algunos momentos en casi una figura divina, posiblemente por la profunda religiosidad que manifestó a lo largo de toda su vida. En sus 32 años de vida, su imperio se extendió desde Grecia hasta el Valle del Indo por el este y hasta Egipto por el oeste, donde fundó la ciudad de Alejandría. fundador prolífico de ciudades. Esta ciudad egipcia habría de ser con mucho la más famosa de todas las Alejandrías fundadas por el también faraón Alejandro. Le gustaba fundar ciudades y le gustaba ponerle su nombre, eran todas Alejandrías. Pero hubo una que fue la mayor, esa Alejandría de Egipto. De las 70 ciudades que fundó, 50 de ellas llevaban su nombre. El conquistador macedonio falleció en circunstancias oscuras. Los escritos más antiguos dejan clara evidencia de una muerte lenta producto de un envenenamiento. Sus herederos, su medio hermano, Filipo III, era una persona con discapacidad intelectual, y su hijo póstumo, Alejandro IV, tampoco tenía todas las luces a su alcance. El poder quedó entonces en manos de los generales, que iniciaron luchas despiadadas por la supremacía que terminó fraccionando en imperio una serie de reinos. Alejandro es el mayor de los íconos culturales de la antigüedad, ensalzado como el más heroico de los grandes conquistadores, un segundo Aquiles para los griegos. Es también su héroe nacional y libertador, y también vilipendiado como un tirano megalómano que destruyó la estabilidad creada por los persas. Su figura y legado han estado presentes en la historia y la cultura, tanto de Occidente como de Oriente. A lo largo de más de 2 milenios ha durado su imagen y ha inspirado a los grandes conquistadores de todos los tiempos, desde Julio César hasta Napoleón Bonaparte. Estamos escuchando a la griega Helene Mistridis interpretando ahora Tapedia tu Pirea. En griego, no sé lo que quiere decir. Pero la música es bien conocida por nosotros porque en versión española creo que se llamaba Nunca en Domingo o algo por el estilo. Oh, Bueno, muy bella la música griega, ¿verdad, Marina? Una hermosura. A mí me gusta eso de que no entendés lo que quiere decir. Ah, no, es dificilísimo. Yo nunca pude estudiar griego. A mí los idiomas me han costado siempre una barbaridad, ¿no? Menos mal que aprendí el español, el castellano, si no, no me podría haber entendido con nadie, ¿no? Bueno, con vos mismo, claro. Ni conmigo mismo. Bueno, Marina, estamos dispuestos a hablar y a discutir y a pelear seguramente, porque vamos a tener seguro diferencia, pero vamos a enfrentarnos con nuestros oyentes. Y vamos a encarar el tema de la Edad Media bajo un signo, ¿no?, un enfoque. Uno puede pensar que la Edad Media era una etapa de la historia de la humanidad decadente, antigua, donde los conocimientos estaban todos rezagados. Los grandes descubrimientos vinieron después, justamente con la etapa posterior, que también vamos sí, a hablar, ¿no? Para resumir, diríamos que la pensamos como una etapa oscura, tal como la definieron la describieron después, ¿no? Cosa que yo quiero discutir mucho. Claro, porque digamos, uno no es que quiera comparar, pero en el momento actual, mientras una sonda aterriza en Marte y con un taladro perfora hasta 3 metros de profundidad para ver cuál es el contenido químico del suelo de Marte, aquí en Córdoba todavía no sabemos qué hacer con la basura. O sea, las contradicciones que hay en el presente hace que en algunos momentos podamos pensar que algunos aspectos de la Edad Media quedaron por lo menos presentes en nuestro país. Hay enormes zonas donde la vida se vive casi igual que en la Edad Media, sobre todo en el interior profundo del país, ¿no? Pero bueno, estas son conclusiones que seguramente vamos a sacar después. Pero por eso nos interesa el tema, porque en este mismo programa o en un programa posterior sí nos vamos a alargar a hacer estas comparaciones y a denunciar realidades que no queremos aceptar, porque son realidades. Claro, si me permitís, Chachi, dentro de lo que vos has planteado como comparación, yo incluiría el tema de la educación, donde en la Edad Media, sobre todo en la Baja Edad Media, el periodo inicial, la educación estaba limitada a las altas clases, a la nobleza y al clero, y el pueblo llano, o sea, el más pobre, estaba excluido. Y de alguna manera hoy estamos discutiendo esa diferencia que profundiza cada vez más la insuficiente educación a disposición de las clases más postergadas frente a la ilustración, digamos, de las otras. Es más o menos, es la misma relación, aunque haya distinta medida, ¿no? Sí, y tan oscura era la Edad Media que ni siquiera llegó a tener un nombre propio. En realidad es como que no existió. ¿Por qué? Porque la edad anterior, que fue el dominio del gran imperio romano, bueno, está reconocido como la edad antigua. Fue todo el esplendor de Roma y su poder expandido por toda la región. Y luego, claro, y luego vino la Edad Moderna, que se inicia con el Renacimiento, ¿no? Y bueno, a ese pedazo de historia que quedó comprendido entre el Imperio Romano, en el cual sucedieron muy pocas cosas, porque el mundo se quedó paralizado por una convicción religiosa de la realidad en la cual nada había que innovar. Siglos y siglos perduró la raza humana en esas época oscura. Qué lógico, cuando se inició la Edad Moderna con todos los grandes avances de la ciencia, del arte y del conocimiento en general, había que ponerle un nombre despectivo a ese trozo oscuro de historia. Y así surgió el nombre de llamarlo Edad Media, porque antes fue la antigua, ahora es la moderna, y bueno, lo que quedó ahí lo llamamos Edad Media. La Edad Media se inició formalmente con la caída del Imperio Romano de Occidente en poder de los pueblos bárbaros. Eso sucedió en el año 476 de nuestra era, y finaliza la Edad Media, hay dos fechas que le dan final a la Edad Media. La principal es la caída del Imperio Romano de Oriente, o el llamado Imperio Bizantino, cuando los turcos otomanos lograron apoderarse de Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, o también algunos hacen coincidir el final de la Edad Media con el descubrimiento de América en 1492. Estas dos fechas difieren en pocas décadas, dos o tres décadas, pero fueron los dos grandes acontecimientos del siglo XV que marcaron el final de la Edad Media. ¿Querés agregar algo, Marina? Sí. Señalar un poco el aporte socioeconómico que trajo la Edad Media, ¿no? Dentro de ese manto de oscuridad que se puso sobre ella, se ocultó un proceso tremendamente importante para la historia de la humanidad, que fue el paso desde la esclavitud que imperaba en el Imperio Romano y la burguesía, las nuevas clases que se independizaron de los poderes de los todopoderosos, digamos, el feudalismo con el que se inicia la Edad Media, que era esa total dependencia del hombre llano a los poderes religiosos y civiles, que venían a ser la misma cosa. Por otro lado, en la Edad Media había una visión teocéntrica que significaba que Dios era el máximo poder, y entonces la Iglesia lo era, y entonces los reyes se sometían o se adherían a lo mismo, fusionando todo el poder en una sola concepción, digamos, aunque hubiera diferencia en la instrumentación en cada caso, pero la realidad era que el hombre llano estaba totalmente sometido, hasta el punto de que en un mundo tan lleno de guerras y de permanentes conflictos y ataques de una ciudad contra otra, de una región contra otra, el hombre común, el campesino, que era principalmente su tarea, para tener un poquito de protección, tenía que someterse al señor, o sea, el delegado del poder, digamos, o al obispo, para que lo defendieran en caso de ataque, pero tenía un precio, y era el llamado diezmo. O sea, tenían que pagar por esa protección lo que hoy sería un impuesto, pero que era en ese momento tremendamente exagerado. Pero además pagaban de otra manera, muy próxima a la esclavitud. No podían salir de los territorios que el señor tenía determinado. Así que, digamos, desde ese arranque de tal sometimiento hasta la rebelión del campesinado, que después seguramente lo expliques, hacia fines de la Edad Media, hay un recorrido muy importante, porque termina, gracias al proceso político, religioso y social, se llega a liberar Europa de la esclavitud. Sí, a mí me gustaría darle a nuestros oyentes una visión del tiempo, de los tiempos transcurridos. Marina acaba de contar en forma sintética y ajustada las principales características de la forma productiva y de la organización social y económica de la Edad Media con el sistema feudal, ¿no? En realidad, a la Edad Media se la divide en dos grandes etapas. La Alta Edad Media, que fue la primera parte de la historia, que se fue de entre el siglo IV y el siglo XII. Cuando yo digo siglo IV y siglo XII, estoy hablando de 8 siglos, 800 años duró el desarrollo del modelo feudal. Porque la Alta Edad Media termina, y se habla de la Baja Edad Media como la última parte de la Edad Media, con la caída del modelo feudal, con la sublevación del campesinado. Pero 8 siglos donde la sociedad estaba integrada por los señores feudales y los siervos o vasallos, que le servían y producían para él. El trabajo de los vasallos, que eran ciudadanos en última instancia de la misma raza, reemplazó a la esclavitud, que los esclavos anteriormente eran producto de las guerras. Los esclavos eran los pueblos sometidos por la guerra. Estos vasallos eran parte del mismo pueblo, de la misma etnia, y como dijo Marina recién, prácticamente vivían como esclavos, no podían salir de sus regiones, estaban atados por completo. El feudo les daba protección frente a la inseguridad, porque era una época altamente insegura, donde la muerte andaba rondando en las sombras. El temor de la gente a la inseguridad hacía que necesitaran un protector, y eso era lo que cobraba, lo que le permitía a los señores feudales mantener el poder, teniendo pequeños ejércitos que les daban seguridad a los vasallos que se portaban bien. En la sociedad existían además el rey, porque junto con el sistema feudal se instalaron las monarquías, el rey, los nobles y el clero, con la tremenda importancia que tuvo la Iglesia durante esa época ideológica teocéntrica del mundo, como lo explicó Marina. Claro, y en relación con esto, lo que a mí me parece tan interesante, en relación con este proceso que se vive durante esos 800 años y que culmina con lo que en alguna medida es una liberación, hay una clave que algo mencioné cuando hablaba de la novela de Ken Follett, y la clave es una gran desgracia, que es la peste. Porque más allá de todo lo que la peste significó, lo que significó de terrible, hay que pensar que un tercio de la población europea desapareció, y en algunos lugares desaparecieron todos, en algunas aldeas o pequeñas ciudades. La peste logró hacer un desequilibrio de poder, porque de golpe el señor feudal, el feudo eran las tierras que el rey había otorgado a un señor determinado, ese señor feudal dependía del diezmo, y el diezmo consistía en un 10% de las cosechas, de las los animales que se habían criado, o eventualmente de algún dinero. Pero resulta que cuando empiezan a faltar los hombres porque han muerto por la peste, cuando resulta que no hay mano de obra, cuando resulta que el señor feudal se empieza a encontrar con que el diezmo es cada vez más pequeño e insuficiente, el campesinado y el pueblo llano en general, aún los pequeños comerciantes, descubren su poder. Y ahí es donde llegamos al final del feudalismo, es cuando se rebelan, descubren que llegan a una concepción similar a la que de alguna manera tenemos hoy, que es oferta y demanda. El señor, somos importantes para el señor, tenemos un poder, y ese poder es condicionarlo, y ese poder es exigirle, sí, le vamos a trabajar sus tierras, pero a cambio de esto o de aquello. Eso a mí me parece espléndido como ejemplo de lo que el hombre puede hacer cuando dispone de una experiencia que le permite habilitar su razonamiento. Antes no la había, antes era si no contribuyo no me protegen. Hoy es si no contribuyo van a tener que aceptar mis condiciones. Eso a mí me fascina. Bueno, para completar un poco ese panorama que acaba de pintar Marina, en el cual la peste jugó un papel fundamental, les voy a decir que la peste redujo la población de Europa Occidental, por llamarla de algún modo, y su zona de influencia, redujo la población un 50%. Es decir, la mitad de la gente de la población murió durante la peste. Bueno, pero ahora vamos a escuchar música, pero luego de la música, y vamos a entrar en la segunda parte de la Edad Media, la Baja Edad Media, que se llama, que va desde el siglo XII al siglo XV, cuando termina la Edad Media, ¿no? En esta etapa hay muchos cambios políticos, económicos y culturales. Pero un hecho que caracteriza a esa etapa es el tema principal que vamos a tratar de desarrollar cuando terminemos de escuchar la música: las cruzadas, las famosas cruzadas. Vamos con la música de un último tema griego, ya que nos gustó tanto, de Eleni Mistridis, que se llama Ibarcas. Ελλάδα, ωραία πατρίδα γλυκιά, εσύ ιστορία παλιά. Γύρω η θάλασσα όλο μορφιά, στη Ρόδο τα ωραία στενά. Ταβέρνες παρέες σε κάθε γωνιά, ο ήλιος χτυπά δυνατά. Βαρκούλα στο Αιγαίο με τα άσπρα πανιά, το κύμα χτυπά δυνατά. Μα πιο πολύ θάλασσα ήλιο κι ουρανό, γάλαζο χρώμα σ' αγαπώ πολύ. Ροδινικό κρασί, μα πιο πολύ θάλασσα ήλιο κι ουρανό, γάλαζο χρώμα σ' αγαπώ πολύ. Σε αγαπώ. Είσαι για μένα το άνθος στη γη, κουλτούρα καλή και σοφή. Λουλούδια στους κήπους, τραγούδια πολλά, Ελλάδα ωραία γλυκιά. Ταβέρνες παρές σε κάθε γωνιά, ο ήλιος χτυπά δυνατά. Βαρκούλα στο Αιγαίο με τα άσπρα πανιά, το κύμα χτυπά δυνατά. Μα πιο πολύ θάλασσα ήλιο κι ουρανό, γάλαζο χρώμα σ' αγαπώ πολύ. Ροδινικό κρασί. Estamos escuchando por Eleni Mistridis su tema y Barques. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa en el tema de la Edad Media, y habíamos dicho que íbamos a hablar un poquito de las cruzadas. ¿Qué fueron las cruzadas, Marina? Las cruzadas fueron unas expediciones militares religiosas que procuraban reconquistar Jerusalén, que estaba en manos musulmanas. Jerusalén era más o menos como no es hoy, y ahora acá tenemos otro elemento de comparación para mostrar cómo los conflictos atraviesan los siglos. Había de parte de los cristianos un enorme fervor y respeto por Jerusalén, era considerada la ciudad de Dios, y una enorme necesidad de rescatarla de manos musulmanas, y a su vez los musulmanes consideraban más o menos otro tanto como ciudad religiosa, porque en ella había vivido el profeta Mahoma y había edificado la Cúpula de la Roca, que es uno de los monumentos sagrados más importantes de Jerusalén. De tal manera que parten de Europa, principalmente de Francia, pequeños ejércitos, generalmente dirigidos por nobles, armados y financiados por ellos, para la lucha, para dos objetivos: el rescate de Jerusalén, pero también para la protección de la enormísima cantidad de peregrinos que no querían terminar su vida sin haber llegado a la Tierra Sagrada. Esas cruzadas en realidad fueron guerras de con un objetivo económico importante. No era solamente una cuestión religiosa, ¿no es cierto? Se trataba también de rescatar los tesoros de los enemigos o de las partidas que se entraban por el camino. Pero fueron, digamos, una mística, yo diría así, una mística importada, importante en la época. Fueron ocho las cruzadas, ¿verdad? Todo un intercambio cultural, ¿no? ¿Perdón? Ocho fueron las cruzadas, ¿no? Así se... Fueron ocho. Y esas ocho fueron ocho intentos de invasión para conquistar Palestina. Y bueno, pero al final fracasaron porque triunfaron los musulmanes, ¿no? Y las cruzadas no lograron su objetivo, ¿no? No, nunca lo lograron ese objetivo religioso, para nada, ¿no? Pero lograron otros que consiguieron en la cuestión económica y creo que... A ver, que el principal objetivo logrado fue en torno a lo económico, pero también en cierta afirmación de una mística que tenía que ver muy claramente con la cuestión teocéntrica, o sea, la concepción de un mundo centrado en Dios, con una subordinación de todo el resto de las personas a Dios. Se mantuvo gracias a las cruzadas ese sometimiento, esa convicción de que la defensa del Dios es el principal objetivo de la vida. No sé cómo explicarlo mejor. Yo lo que creo también es que junto con las cruzadas o en esa época surgieron los templarios, ¿verdad? Claro. El nombre de templarios viene justamente del templo en el que habían construido su sede en Jerusalén, en las afueras de Jerusalén, y los templarios son un claro ejemplo de esa mixtura entre religiosidad o misticismo y interés económico. Los templarios lograron una fortuna increíble y un poder, por lo tanto, también increíble a raíz de estas incursiones y los logrados. Tanto que fueron un poder importante en Europa y fueron finalmente derrotados, no destruidos totalmente, pero derrotados por los poderes reales, o sea, en una competencia real de los reyes. Los templarios se convirtieron en los prestamistas de las coronas europeas, entre otras cosas. Bueno, dejando ya un poquito atrás a las cruzadas y a los templarios, que seguramente van a volver en otros momentos, vamos a sintetizar que con la rebelión de los campesinos surge una nueva organización social, fundamentalmente en las ciudades, integrada por los artesanos y los mercaderes, a los cuales se la llamó la burguesía. La famosa burguesía nace ahí, en plena Edad Media, en la última etapa de la Edad Media, cuando fracasa el modelo campesino, y fracasa, como ya lo dijimos, por la crisis económica que se produce, los efectos de la peste, los efectos de las guerras, en fin, cómo se desgastan los sistemas. Yo quería decir, antes de volver a la música, que en ese modelo... Interrumpo un segundito. Es interesante que el nombre burguesía proviene de burgo. Los burgos eran las ciudades. Sí, claro, claro. ¿No? Entonces, y la burguesía nace en las ciudades... liberada de alguna del sometimiento a la tierra. El comerciante no estaba sometido de igual manera al señor, porque no ocupaba ni trabajaba sus tierras. Entonces los comerciantes empiezan a acumular poder y poder de liberación. Y ahí va creciendo esta nueva clase social inexistente en la Alta Edad Media ya al principio. Bueno, esa ideología teocéntrica que mencionamos, que dominaba el pensamiento durante la Edad Media, establece que Dios aparece en el centro del mundo y de la vida de las personas. La Iglesia influía en todos los ámbitos de la sociedad, imponía normas y leyes y buscaba la buena convivencia de la sociedad en la Edad Media. O sea, la religión mandaba. Pero no solo mandaba la vida, mandaba el pensamiento, porque durante casi 1000 años prevaleció en la ciencia el modelo del universo de Ptolomeo. Ptolomeo afirmaba, Ptolomeo antes de la era cristiana, afirmaba de que el universo giraba alrededor de la Tierra. La Tierra, esto tenía que ver con la visión religiosa teocéntrica, la Tierra era el centro del universo y todos los astros giraban alrededor de ella durante el día y la noche. Por eso lo veíamos como los astros se desplazaban. Sin poder explicar contradicciones como que había algunos astros que en realidad retrocedían. Esto es porque los planetas, cuando tienen órbita cercana, hay momentos en que los vemos viajar hacia un lado y hay momentos que obviamente dan vuelta a la órbita y viajan para el otro lado. El modelo de Ptolomeo no podía explicar eso. Sin embargo, la creencia, la ciencia, la sabiduría, hasta prácticamente finales de la Edad Media, cuando aparece Copérnico, que dice: no, la Tierra no es el centro del universo, y puso un modelo heliocéntrico, diciendo: es el Sol el centro del, por lo menos del sistema planetario, y todos los planetas, nosotros incluidos la Tierra, giramos alrededor del Sol. Y con ese modelo Copérnico logró explicar el retroceso de los planetas en el cielo. Pero ahora pide minuto, Marina. Lo que quería mencionar es, saliéndome apenas del tema, pero me parece muy importante señalarlo, es que de este modelo teocéntrico surge el gran conflicto que constituyen un nuevo motor de la evolución del pensamiento y de la cultura humana, porque lo que primero fue una herejía absolutamente condenable, la de pensar que el universo no giraba alrededor de la Tierra, sino que la Tierra era uno más de millones o miles, como se vería en ese momento, de planetas, aún considerándose una herejía que fue penalizada, Galileo Galilei fue el que fue quemado, ¿no? Logra transformar de una manera increíble la visión del mundo y todo lo que viene como consecuencia. ¿Por qué? Porque se rompe con lo teocéntrico, porque en forma más o menos simultánea se descubre América y la verificación de que la Tierra era redonda es un gran sacudo para las acciones de aquel momento, porque en matemáticas se descubren, se desarrollan teorías nuevas como la concepción del infinito, por una cantidad de hechos científicos o fácticos directamente que desconciertan primero a toda esa cultura y terminan, a través del Renacimiento y de el comienzo de la Edad Moderna, ¿no?, y las los nuevos descubrimientos que se realizan, terminan en una gran confusión. Y yo al respecto quería mencionar un poco, hablando del arte en la Edad Media, y ya lo voy a vincular con lo que acabo de decir, algo que a mí me gusta mucho, que es la literatura. No sé si conviene poner un poquito de música o sí, me parece bien, porque me parece bien que hagamos una interrupción musical, porque vamos a dar un salto de tema, ¿no? Por un lado, la literatura, el arte; por otro lado, en el siglo XIII surgen las universidades en el mundo y surgen como una especie de protesta de profesores y alumnos que se unían para cuestionar a las autoridades. Fíjense, el comienzo de las universidades, bien histórico, ¿no? Es una de las líneas que mantienen desde el siglo XIII, cuestionar a las autoridades. Bueno, la universidad... ¿En 1918 eso? Bueno, así que vamos con la música y nos vamos a meter con la cultura, el arte, el conocimiento, la ciencia, las universidades, en fin, todo lo que comenzó a configurar el fin de la Edad Media. Pero Marina, no nos salgamos de la Edad Media, porque tenemos unas ganas locas de meternos en la Edad Moderna nosotros, ¿no? Pero yo diría que dejemos abierto el paréntesis de la Edad Moderna, no avancemos, dejemos a Galileo para el próximo programa y dejemos todo lo que sucedió a partir del siglo XVI, después del descubrimiento de América, porque eso ya es parte de otra historia. Hoy tratemos de quedarnos en la Edad Media. Es verdad lo que decís, pero a mí me parece muy importante señalar la continuidad, ¿no es cierto? Así como se ve la continuidad de lo greco-romano hacia la Edad Media, ver la continuidad de la Edad Media hacia la moderna. Sí, pero como yo te conozco... Las fechas son convencionales. Pero como yo te conozco, yo sé que vos vas a meter un piecito en la Edad Moderna y después yo voy a tener que enlazarte para traerte de nuevo y decirte, Marina, eso es para otro programa. Y mucha, no te dejo hablar, voy a poner música. Otra de las grandes características de la Edad Media eran las ciudades amuralladas, ¿no? Ahí empezaron a surgir porque había que defenderse de los bárbaros, de toda la rebeldía, rebelión y delincuencia que había quedado por los campos hambrientos, digamos. Entonces las ciudades, los burgos, como los denomina Marina, empezaron a construir murallas para defenderse de las invasiones. Y vamos a escuchar ahora un tema de música moderna por Ana Belén y Víctor Manuel, La Puerta de Alcalá, justamente una puerta a una ciudad amurallada, Alcalá. La puerta de Alcalá. gentes modernas complacientes, poetas y colgados. Y ahí está la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo. Sus ojos, sus arcos me vigilan, su sombra me acompaña. No intento esconderme, nadie la engaña. Toda la vida pasa por su mirada. Mírala, mírala, mírala, mírala, mírala. La puerta de Alcalá. Mírala, mírala, mírala, mírala. La puerta de Alcalá. Mírala, mírala. Ana Belén y Víctor Manuel nos dejaban La Puerta de Alcalá, mírala viendo pasar el tiempo, La Puerta de Alcalá. Mientras escuchaba este tema que me gusta mucho, pensaba qué hermoso título para un programa de reflexión histórica, ¿no? La Puerta de Alcalá. Porque es como un mojón, ¿no? Un monumento al tiempo, ¿no? Y la canción lo dice, ¿no? Mírala viendo pasar el tiempo, ¿no? Desde aquellas épocas de los feudales hasta los estudiantes revoltosos de los 60, vio pasar La Puerta de Alcalá. Excelente tema y muy linda la interpretación de Ana Belén y Víctor Manuel. Bueno, con La Puerta de Alcalá le hemos dado un poquito de paso a Marina, le hemos aflojado un poco la soga para que se pueda meter un poquito con esas ganas que tiene de meterse en la edad moderna. Pero vamos a hablar un poco del arte, de la literatura, de la cultura, ¿eh, Marina? En la Edad Media primero. Sí, cómo no, pero pasando por arriba porque no dan los tiempos tampoco. A ver, volviendo al tema de si la Edad Media era una época oscura o no lo era, y dejando a un lado si se está hablando de la cuestión científica, cultural, a mí me gustaría señalar un poco lo que era la vida del pueblo. El pueblo sometido era muy, estaba siempre muy preparado para disfrutar. Las ferias, las romerías, las fiestas religiosas estaban siempre llenas de movimiento, de luz, de colorido, de humor. Acordémonos de los juglares, que ya hemos hablado alguna vez, que llegaban con su canto, qué sé yo. Pero también había una visión que yo llamaría como entre espiritual y material. En la Edad Media había un humor bastante satírico y bastante transgresor. Hablando de arquitectura, por ejemplo, uno se encuentra con que en las grandes catedrales medievales, por ahí, a ver, en Santiago de Compostela, hay un pórtico que se llama el Pórtico de la Gloria, con un semicírculo muy de estatuas, muy altas, que están, los pies de la estatua están muy por arriba de la visión de un hombre, reflejan los santos, los profetas y lo demás. Pero en el medio aparece, por ejemplo, un señor, no sé si era profeta o qué era, con una mirada muy pícara, observando otra estatua que estaba un poco a su izquierda, del seno de una mujer, opresión de picardía y de deseo muy terrenal. O en las gárgolas, que eran los desagües de los techos de los grandes edificios, en el Hostal de los Reyes Católicos, también ahí en Compostela, hay gárgolas que son, por ejemplo, el agua que desagua del techo sale por la parte posterior de la estatua de un hombre agachado. Es una cosa un poco procaz, un poco grosera, implica ese dualismo, ¿no?, entre la imposición místico-religiosa y la realidad cotidiana de los hombres que disfrutaban mucho de lo material. Y si rozo el tema de la arquitectura, quisiera mencionar un hecho arquitectónico que para mí es absolutamente interesante. Todos sabemos que los griegos no tenían arco, que los romanos descubren o implementan el arco haciendo esas bóvedas de cañón, o sea, muchos arcos seguidos hacen una bóveda, pero en la Edad Media, en la Alta Edad Media, algún señor, por un accidente, ¿no?, se le venían abajo los muros de la catedral que construía, entonces le adosó los llamados contrafuertes, que son como esas costillas que vemos en las catedrales, lado de afuera, ¿no?, los contrafuertes para sostener el muro. Pero esos contrafuertes para sostener el muro dieron lugar a un nuevo estilo. Por eso hay una progresión histórica muy hermosa en el desarrollo del arte y de la cultura. Y este es un buen ejemplo. A ver, la catedral románica de la Alta Edad Media, allá del comienzo, era maciza, muy pesada, muy, porque claro, esos muros tenían que sostener una cúpula y todo eso a una tremenda altura. Pero cuando descubren el contrafuerte, ya en la Baja Edad Media, se dan cuenta que los muros ya no son el único elemento de sostén, son los contrafuertes. Entonces pueden perforar los muros, ¿sí? Parece el estilo gótico que permite elevar muchísimo más la altura de la iglesia, porque estaba, de la catedral sería en realidad, porque estaba muy bien sostenida por los contrafuertes, permite perforarlos y entonces aparecen esas ventanas llamadas los vitró. Y aquella iglesia, aquella catedral pesada que agobiaba al hombre tal y como la iglesia lo tenía agobiado porque tenía que sufrir esta vida, porque la gloria venía después, aquella iglesia se convierte en un ámbito de luz, en un ámbito ascensional, en un ámbito positivo. El hombre entra a esas catedrales, y nos pasa a todos los que conocemos alguna de ellas, y dentro de la penumbra de la iglesia, porque al ser tan grande la luz escasea un poco, entran rayos de luz de colores por todos lados y generan, digamos, una especie de cosa mística también ascensional. Esto da lugar, y perdoná que entre la Edad Moderna, a los mejores ejemplos del estilo gótico, que nace de estas cosas que estoy diciendo, ¿no? Y bueno, paro, solo enumero la Catedral de Chartres, la Catedral de Santiago de León en España, la de Milán y demás. Esta cosa cultural tan progresiva se ve también en la literatura, y digo dos palabras y dejo. La literatura en la Edad Media tiene dos vertientes, ¿no es cierto? La religiosa, escrita en latín o en lenguaje culto, y la popular. Y la popular, pensemos en la Celestina, por ejemplo, está llena de esto que yo llamaba esa cosa entre materialismo y misticismo, llena de ironía, llena de carne, digamos, no solo de religiosidad. Algo que se debería mencionar es el libro del Buen Amor, del arcipreste de Ita, que siendo un religioso genera un libro lleno de humanidad llana y carnal. Lo dejo acá, para que no Yo te voy a contribuir, ya que te gusta tanto la arquitectura, con una definición caribeña muy linda. ¿Sabes cómo le llaman en el Caribe a los contrafuertes? Pie de amigo. Costilla será. Pie de amigo. ¿Ves? ¿Ves? Qué bien. Pie de amigo. Porque vos pensás que cuando necesitas sostener algo, ¿qué sería que un amigo te dé un pie? Bueno, te ayuda con una diagonal, digamos, ¿no? Ese es el pie de amigo. Claro. Ese es el pie de amigo. Y esa frase yo la aprendí allá trabajando en Venezuela. Y a esos chicos ponle un pie de amigo para sostenerlo. A eso le falta un pie de amigo. Bueno, quería decir dos cositas, ¿no? Una, que también hubo una literatura muy importante que fue la épica, ¿no? Surgida de las guerras, de las cruzadas y todo eso. Pero por otro lado, quería decir, porque se nos ha ido quedando, lo que fue el Imperio Bizantino, o también llamado Imperio Romano de Oriente. La capital de ese imperio fue Constantinopla, que fue fundada por Constantino en el año 330, o sea, cuando se iniciaba prácticamente la Edad Media. Pero esta ciudad, Constantinopla, alcanzó el máximo esplendor en el gobierno de Justiniano, allá por el 550, 560, pero logró atravesar toda la Edad Media como uno de los estados más poderosos del Mediterráneo. Es decir, en Constantinopla quedó instalado el Imperio Romano, que ya había muerto prácticamente en los comienzos de la Edad Media. Y la otra palabra que es interesante mencionar dentro de la Edad Media es la escolástica. La escolástica resume la nueva corriente teológica, filosófica, que dominó el pensamiento medieval y se basó en la coordinación entre la fe y la razón, que en cualquier caso siempre suponía una clara subordinación de la razón a la fe. O sea, el científico tenía permitido investigar, pero siempre tenía que anteponer el modelo teosófico, ¿no? Primero estaba la fe, nada que contradijera a la verdad de Dios. Bueno, no sé cuánto tiempo llevamos de programa, pero tendríamos que ir ya aproximándonos a lo que podríamos llamar los finales, ¿no? Hay tantos temas para hablar, ¿no? A vos que te gusta la arquitectura, hablaste de las catedrales y de las iglesias, pero no dijiste nada de los castillos, que a mí me gustan mucho más los castillos que las iglesias, ¿no? ¿Podemos decir algo de los castillos? ¿O te agarré, o actué mal como pie de amigo? Bueno, no. Fue una zancadilla esa. Es muy interesante también el tema. ¿El castillo qué era? El castillo era la vivienda de un señor con todos los lujos que permitía la época y con todas las... los chiches arquitectónicos y vistosos de la arquitectura del momento, eran castillos, pero también eran fortalezas. Estaban rodeados de una muralla, frecuentemente con un pozo alrededor lleno de agua y un puente levadizo para poder ingresar. Pero el castillo no era solamente una vivienda, un edificio, sino que estaba rodeado de otros edificios de la población, de otras casitas, digamos, de la población llana. Y a su vez, alrededor de ese castillo fortaleza, fuera de los límites del pozo, del foso, se iban estableciéndose personas, o sea, como era como ir arrimándose a la ciudad. Había como un conurbano, digamos. ¿Cómo? No te entiendo. Un conurbano. Exacto, a eso voy, ¿no es cierto? Se iban generando pequeñas ciudades que son las que dan origen finalmente a las grandes ciudades de hoy. Yo creo que en su totalidad, pero en su mayoría. Europa está llena de castillos derruidos y de que han quedado solos. Pensemos en María Elena Walsh, los castillos quedaron solos, hay una hermosa canción de ella. Y otros, en cambio, perviven como enormes monumentos de recuerdo de una época que también fue esplendorosa. O sea, esos son valores que yo quiero que se rescaten, o yo quiero rescatar de aquella época, ¿no? Las aldeas, a pesar del sometimiento y del enorme sacrificio económico que significaba mantener la vida familiar, del duro tributo del diezmo y de todo lo demás, en las aldeas se avalaba, se apoyaba la creación de castillos o de catedrales. O sea, había un fervor religioso, un respeto por el poder civil del cual dependían, pero donde también había no solo sometimiento, sino entusiasmo, digamos, entusiasmo por lo propio, por lo de su lugar en el mundo, diríamos hoy. ¿Me explico? Este tipo de cosita está muy reflejada en la novela de Ken Follett que mencionaba la semana pasada, ¿no? Donde se ve toda la contribución del pueblo, todo el apoyo del pueblo para la reconstrucción, en este caso. Bueno, en una primera novela para la construcción de una catedral, donde explican muy bien la aparición del contrafuerte, y en una segunda novela se explica muy bien la reconstrucción de esa misma catedral que había sido dañada por los siglos. Los castillos, no sé, si tuvieras a mano la canción de María Elena Walsh, estaría perfecta para ahorrarme palabras y decir mucho más de lo que yo diría, ¿no? Bueno, hay otra cosita que surgió en la Edad Media, en los finales de la Edad Media, que son los piqueteros. Claro, porque la aparición de burgueses ricos y una plebe urbana muy pobre originó un nuevo tipo de tensión social y aparecieron las primeras herejías y las órdenes mendicantes. Las órdenes mendicantes no eran muy diferentes a las actuales organizaciones sociales que usan el piquete como instrumento de protesta. No, pero los franciscanos y los dominicos, que eran órdenes mendicantes, no andaban haciendo piquete. No sé. No, lo que sí creo que, trasladándome de una época a otra... Pero si estaban los jesuitas, seguro que sí. De la Revolución Francesa, ¿no? Bueno, Marina, llevamos 1:10 de programa. Es mucho. Así que le vamos a dar fin. ¿Te parece bien? Total, si tenemos ganas podemos seguir en cualquier otro momento con algún agregado que se nos ocurra después o que haya quedado vacío por olvido, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece si nos despedimos con buena música? Bueno, pero primero voy a pedir un agregado para la semana que viene, que es el Bota Fumeiro, que es y cuál fue mi experiencia con él. Explico lo que es el Bota Fumeiro, que quiere decir en gallego, ¿no?, que echa humo, y que son esos pequeños recipientes donde se pone incienso y se enciende y se sacuden para... que el incienso vaya cubriendo el ámbito en el que se está. Pero déjame que lo cuente la semana que viene. Perfecto. Bueno, esto ha sido hoy la recorrida rápida que hemos pegado por la Edad Media, pero es un tema recurrente al cual seguro que vamos a volver. Y una vez a la semana que viene, cuando Marina nos llene de incienso el estudio... vamos a tocar algún otro temita que seguramente nos olvidamos. Nos vamos a despedir con Pavarotti, pero un Pavarotti que le canta a una ciudad española, una ciudad medieval española, nada menos que Granada. Bueno, Luciano Pavarotti nos dejaba para finalizar nuestro programa su tema. ¿Qué tema? Granada. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Marina, ¿estás conectada todavía? Me parece que... Ay, sí, te veo. ¿Estás conectada, Marina? Micrófono, Marina. No. ¿Está el micrófono? ¿No? Ay, ¿me escuchás? No te escuchaba, ahora sí, ahora te escucho. Hay fallas de conexión, porque te veía chiquitita la pantalla. Bueno, Marina, hemos terminado con Pavarotti, con Granada. Te dejo que digas lo que se te ocurra para el cierre. No, para el cierre, como siempre, bueno, por un lado decir que me quedé con ganas de decir... muchas otras cosas que a mi juicio son interesantes y que quizás trate de tocar alguna de ellas la semana próxima. Y lo segundo que de costumbre hago es saludarte a vos, y primero a los oyentes, después a vos. Bueno, muchas gracias. Primero me trata de represor, después me saluda con cariño, ¿no? Pero no te bueno, trato de represor. ¿Sabes qué tema nos hemos...? Ah, no, pero ese tema fue medio... Si bien se originó en la Edad Media... pero se proyectó más hacia la Edad Moderna, ¿no?, que es la Inquisición. No la mencionamos, pero obviamente que fue un instrumento poderoso de la Iglesia para perseguir a los embriones de pensamiento nuevo, moderno, que iba surgiendo. Así que lo podés anotar también en tu libretita de la semana próxima. ¿Qué te parece? Y mencionamos un poco la Inquisición. Dale. Bueno, esto... ha sido música, literatura y vida. El programa que emitimos con Marina los jueves por la noche y que retransmitimos grabado los domingos a la mañana a partir de las 11:30. Esperamos que les haya agradado el programa de hoy y los esperamos la próxima semana en el mismo horario, a las 9 de la noche, en el sitio FM, con otro programa similar. Muchísimas gracias por la atención que nos dispensaron y les deseamos muy buenas noches. Hasta el próximo jueves.